Bueno, los textos bíblicos de hoy nos dan pie para charlar un poco sobre nuestra vida de fe, que como es vida, atraviesa distintas situaciones, distintas experiencias, va y viene, puede ser una fe tranquila y serena o una fe conflictuada. Y bueno, de esto nos hablan las lecturas de hoy. El libro de los Reyes lo muestra Elías, que tiene una experiencia de Dios muy especial en el desierto, en la montaña, se esconde en una cueva y siente una voz que lo llama a salir de la cueva para encontrarse con el Señor. Y allí acontece entonces un viento huracanado, un terremoto y un incendio. Y dice el texto que allí no encontró a Dios. Pero de pronto siente una suave brisa sobre su rostro. Y Elías se da cuenta que ahí estaba el Señor. Necesitamos explicar un poquito el contexto de este texto. Elías viene escapando de una persecución a muerte contra él. Él es el único y último profeta del Dios de Israel, de Yahvé. Y por eso tiene miedo a que lo maten, entre otros motivos, y fundamentalmente porque tiene una amenaza de muerte. Él había mandado a matar a los falsos profetas, a los profetas socios, aliados de la reina, y la reina dice, no quiero que pase un día sin que me traigan acá la cabeza de Elías. Bueno, y las órdenes de la reina se cumplen ayer y hoy, entonces ahí va la gente a matarlo a Elías, y Elías escapa, y entonces tiene una angustia tremenda, una soledad extrema. Y aquí tenemos que comprender cómo, aquí y en el Evangelio, ahora lo veremos, lo cósmico está ligado a lo psíquico, a lo anímico. El desierto es el estado del alma de Elías, la soledad. El viento huracanado que parte la roca, el terremoto, el fuego, son estados del alma. Este hombre está totalmente en crisis, convulsionado, asediado. Y sin embargo, en ese estado del alma siente en un momento dado una calma profunda, quizás no sobrevino todo instantáneamente, sino que habiendo atravesado todas esas experiencias traumáticas, en algún momento encuentra paz y se da cuenta que es Dios que lo está acariciando, acariciando su alma, dándole ese sosiego. De hecho, Elías sobrevivirá. En el Evangelio aparece también lo cósmico como simbólico de lo psíquico. Ahí aparecen los discípulos en la barca. La barca está, digamos, azotada por las olas porque tienen viento en contra. Es el mar de Galilea, es el, digamos, el lugar de la inestabilidad en el mundo antiguo, las aguas, los mares, los océanos, concretamente el abismo, donde uno se hunde. Es una realidad cósmica que alude a lo inestable, a lo indominable, a lo que te traga, las aguas que te tragan en su abismo. Bueno, ahí está entonces la barca de los discípulos. Jesús está rezando en la montaña. La escena es inmediata a la del domingo pasado. Ellos multiplicaron los panes. Una experiencia gozosa, gloriosa, luminosa, increíble de la fe. Han experimentado el poder de Jesús, el poder de ellos de multiplicar repartir el pan multiplicado. Y desde esa experiencia tan linda y tan fecunda, pasan ahí inmediatamente en esta escena a otra experiencia mucho más virulenta. Y también aquí hace falta entender un poquito el contexto. Dice, por lo pronto, entender que hay como dos, o ver que hay dos escenas fundamentales. Primero, la barca azotada por las olas, porque tienen viento en contra, y Jesús apareciéndose a ellos, ellos se asustan creyendo que es un fantasma. La segunda escena de este relato es cuando Pedro le pregunta a Jesús si era él de verdad. Pedro le dice, Jesús le dice que sí, que venga hacia él, y Pedro sale de la barca, camina sobre el agua un poquito, y al ver el viento y las olas que lo asediaban, se hunde pidiendo auxilio, Señor, sálvame. La primera escena entonces tiene como más protagonista a la barca golpeada por las olas. La barca, muchos quizás lo sepan, es un símbolo plástico, artístico de la iglesia, en las catacumbas, en las primeras manifestaciones del arte cristiano. La barca era justamente uno de los dibujos y de los símbolos de la iglesia misma. Así que ahí está la iglesia atravesando la noche, lejos de la costa, golpeada por las olas porque tienen viento en contra. Esa es la situación de la iglesia, concretamente de la iglesia de Mateo. Leímos el Evangelio de Mateo. ¿Qué le pasa a la comunidad de Mateo? La comunidad de Mateo es una iglesia de los años 80-90 después de Cristo, 50 años después de Jesús. Ya están lejos de la orilla, ya están lejos de la experiencia de la resurrección. Ya no hay nadie vivo que haya visto a Cristo resucitado, o siquiera que lo haya visto a Jesús de Nazaret. Así que es una comunidad de segunda generación, una iglesia de segunda generación, que está atravesando una situación de persecución religiosa. Un poco lo que le pasó, igual a lo que le pasó a Elías, pero también a lo que le está pasando a los cristianos en Irak y en algún punto también en Siria en este momento. ¿Por qué pasa esto? Porque en el año 70, 10 años después de este evangelio, digamos, de redacción de este evangelio, 10 años antes, quiero decir, los romanos destruyen Jerusalén, incendian Jerusalén, destruyen el templo está destruido desde aquel entonces. Dicen los diarios que hay un proyecto para edificar el tercer templo, bueno, no sé qué pasará, sobre todo porque está la mezquita ahí, el templo de la roca islámico, ¿no? Pero el templo fue destruido definitivamente y se desata una gran persecución contra los judíos de parte de los romanos. Los cristianos eran judíos, la comunidad de Mateo era judía, convertida a Cristo. Y entonces de esa gran persecución que provoca una dispersión, una diáspora, hacia el este, cruzando el Jordán, o hacia el norte, hacia Siria, ahí están dos grandes sectas que prevalecen por su fervor religioso, los fariseos, judíos muy ortodoxos, y los cristianos, los que habían creído en Jesús. Así que la comunidad de Mateo es esta comunidad que está siendo perseguida por el poder político y está siendo atacada también por el poder religioso. Los fariseos celebran un concilio para esa época y le declaran, digamos, la guerra a los cristianos porque eran herejes, era una secta que había traicionado la fe de la alianza, la fe de Yahvé. Parientes, hijos o primos o tíos se habían pasado, así que ellos también estaban muy perseguidos. Esta es la situación de la iglesia de Mateo, de la comunidad de Mateo. Está buena la imagen de la barca, entonces, asediada por tanta tempestad, como diciendo, ser cristiano de esa comunidad era un riesgo real. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el texto dice que está en la montaña rezando, allá arriba. Claro, Jesús había ascendido al cielo hace 50 años. O sea, Jesús no estaba acá. Esa sensación de soledad que transmite el Evangelio de hoy, de los discípulos solos en el medio del lago, con la tempestad, y Jesús rezando en un monte elevado, habla de esta experiencia de estos cristianos. Experiencia que es también la experiencia nuestra, como veremos enseguida. Y ahora sí saltamos a la segunda parte del Evangelio, donde Pedro duda de que sea Jesús ese que se aparece, porque él se asemeja a un fantasma. Los discípulos gritan porque están llenos de miedo, que es la experiencia de muchos de nosotros cuando confundimos las cosas, lo confundimos a Dios como alguien amenazante. Tanta gente que me dice, no, porque Dios me puso a prueba, Dios me mandó esta situación, terribles situaciones, ¿no?, de salud o económicas, me las mandó Dios. Momento. Porque si Dios es tu saboteador, digamos, si Dios es el que te persigue, si Dios es el que te castiga, como mucha gente cree, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu refugio? Dios jamás querría, digamos, nuestro mal o nunca nos pondría una piedra de tropiezo. Dios no es un fantasma amenazante, por más que muchas veces en los momentos críticos de la vida lo sintamos de ese modo. Bueno, ahí está Pedro diciéndole, si sos vos, mandame ir donde estás vos. Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y camina sobre el agua y se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque en vez de poner su mirada en Jesús, pone la mirada en las olas que lo asedian y se hunde en el mar. Tiene la humildad y la reacción de pedir auxilio. Le dice, Señor, sálvame. Grita. Y Jesús le tiende la mano, lo levanta, lo pone en la barca e inmediatamente se calma la tormenta. Y entonces, fíjense cómo, no es, digamos, la simbólica de todo esto, no es simplemente que Jesús lo pone en la barca y ¡ping!, paró del viento, sino que en realidad Pedro ha tenido esta experiencia en esos años de persecución. No pertenece a la comunidad de Mateo, pero él fue mártir, porque murió crucificado también en Roma, y entonces Pedro es aquel que tuvo experiencias de debilidad, de fragilidad, y habrá rezado y habrá gritado tantas veces: Jesús, sálvame, y habrá experimentado el brazo de Jesús que lo sostuvo y lo reincorporó a la iglesia. Me acuerdo aquella imagen, ¿no?, de Pedro encarcelado y toda la iglesia que rezaba por él, hasta que finalmente, por algún misterio, se abren las puertas de la cárcel y zafa él y los que estaban allí. Bueno, este rescate, digamos, de Pedro. Estamos en el capítulo 14, dos capítulos después, en el 16, se da aquella situación que todos conocen, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te entrego la llave del reino de los cielos, el poder del mal no prevalecerá contra la iglesia. Pedro va a ser de ahí en más, por su acto de fe, Pedro había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo te digo, dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por esa fe de Pedro, Pedro se constituye en roca, en piedra de edificación de la iglesia, de la fe de la iglesia. No hay una imagen más firme, más sólida e inquebrantable que la de la roca. Pedro es la roca. Dos capítulos atrás, Pedro se hundía en el abismo de las aguas. No hay imagen de mayor vulnerabilidad y fragilidad. Y esto es un mensaje para todos nosotros, en el sentido de que aquel que es firme en la fe y sobre el cual está edificada la nuestra, es el hombre que dudó de Jesús. Por eso el reproche, cariñoso, pero reproche al fin, diciéndole a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro entonces es sacado a causa de su humildad, porque hundiéndose tuvo la humildad de pedir auxilio: Señor, sálvame. La fe entonces es la que lo salva. La fe, la falta de fe, la duda era lo que lo estaba hundiendo, y la fe es lo que lo va a salvar, y a nosotros también. En el Evangelio de Mateo, que como digo, esta comunidad está tan asediada por tantas dificultades y persecuciones, la fe es clave. Cinco veces se repite en el Evangelio: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que Mateo, es un tema para Mateo decirle a la comunidad: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Bueno, motivos tenían para dudar, pero hay un motivo mayor, que es de certeza, que es creer que Jesús acompaña y sobre todo tiende su mano cuando nos estamos hundiendo. Una mano que está no para evitar que las tormentas nos hundan en el abismo, sino para sostenernos cuando esto ocurre. Y entonces ahora sí, salto y termino a nuestra vida, ¿no? La experiencia de la fe es una experiencia humana, por tanto, una experiencia que es propia de personas vulnerables, de personas que tienen sus miedos, sus dudas, sus desconfianzas. También es una experiencia en personas que quizás se la creen, porque son más inteligentes o más fuertes psicológicamente, y van por las suyas. Bueno, a los pusilánimes, a los débiles, a los frágiles, pero también a los omnipotentes, la fe los salva, los rescata. A los débiles los rescata de hundirse en sus depresiones, de hundirse en su desesperación, y a los omnipotentes los salva de la soberbia y el orgullo. Jesús le había dicho a Pedro: tú eres Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto que me decís, tú eres el Hijo de Dios, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Esto no es humano. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Así que no te la creas, Pedro. Pedro un poquito se la creía. Ya conocemos bien la historia de Pedro, cómo se agranda en situaciones, se achica en otras. Bueno, ahí vamos nosotros entre la omnipotencia y la debilidad. Y entonces la fe de los cristianos es un poquito así. Y para mí el secreto de este evangelio es la actitud de Pedro de pedir ayuda. La barca para nosotros es la comunidad, es la Merced, es la Iglesia Católica, digamos, es nuestra iglesia, pero es nuestra comunidad. Y entonces aprender a sostenernos mutuamente, a tendernos la mano, digamos, a generar red de contención en la fe cuando atravesamos momentos difíciles desde el punto de vista personal o de salud o familiar o de trabajo, que encontremos una mano extendida para volver a ser incorporados con más seguridad y serenidad a la iglesia, a la comunidad, ahí, la barca es el lugar de abrigo y de protección, y ahí el mar tempestuoso se calma, el viento se apaga. Termina la escena, y termino yo, con este acto de fe de los apóstoles, que cuando Jesús se incorpora a la barca con Pedro, todos se arrodillan, se postran y dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esos cristianos de esa comunidad de Mateo estaban siendo perseguidos como judíos porque creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Este era el quid de la cuestión, Jesús es el Hijo de Dios, y esto era imperdonable para un judío, así que ahí estaban en riesgo. Y ellos superaron ese miedo, esa adversidad, volviendo a profesar, no, Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús está entre nosotros y nos rescata, nos salva. Él no es una amenaza, Él no se borra cuando en mi vida están en apuros, en apremios, sino que Él está para acompañarme. Ojalá, ahora cuando renovemos nuestra fe juntos, nos demos cuenta de que al profesar nuestra fe nos estamos tirando de la mano uno con otro, ¿no? Ojalá que cuando a vos tengas alguna duda de fe, alguien te ayude. Cuando yo tenga alguna duda de fe, alguien esté cerca mío. Porque esta es la presencia de Jesús entre nosotros, la presencia que nos rescata para poder no sucumbir en las adversidades.